Estamos en comunicación con Adriana Kuchler. Ella es corresponsal del diario brasileño Folha de San Pablo. Adriana, Nicolás Calvo y Leandro Leu te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Adriana? Muchas gracias por atendernos. De nada, gracias a ustedes. La primera pregunta que me surge es, ¿cómo compararías el funcionamiento de la conferencia de prensa que dio Cristina Fernández de Kirchner con respecto a las que se suelen dar o a las que se acostumbran a dar en tu país, en Brasil? Bueno, en general, así, no, nos sorprendió mucho lo de Cristina de dar una conferencia de prensa, porque en Brasil la verdad es que el acceso a los políticos, a los ministros o aún al presidente Lula es mucho más fácil, más cuando viene Lula acá tenemos mucho acceso y hablamos con todos los asesores, en general hablan también los ministros, entonces que solo el hecho de dar la conferencia ya fue algo que fue muy muy bueno y nos sorprendió a todos. ¿Qué tal, Leandro? Te saluda. Sí. Tuviste un hecho medio particular que se dio con la presidenta que te cuestionó, en realidad te preguntó hace cuánto estabas acreditada acá en el país. ¿Qué sensación te generó ese cuestionamiento de parte de la presidenta? ¿En algún punto te sentiste desautorizada por No, en verdad que no. Como algunas personas me preguntaron eso también. Ah, mira cómo Cristina te habla, cómo es, no sé, arrogante y todo. A mí me pareció como, no sé, ya esperaba un poco, como algunas preguntas que hacían a ella, se reía un poco, hacía unas caras, sí. Luego cuando hice la pregunta sobre el doble comando, ya se vio en su cara que hizo así como una cara un poco, y ahí viene esa pregunta, pero a mí no me molestó, como ya no esperaba mucho, me contestó y para mí estaba bueno, no pensé que me desautorizó, pensé que era algo que ya se esperaba, como por su temperamento, así. Estamos en comunicación con Adriana Kuchler, ella es corresponsal del diario brasileño Folha de San Pablo. ¿Cómo evaluás desde tu perspectiva el nivel de preguntas o el nivel general de los periodistas durante la conferencia de prensa? Bueno, yo pienso que deberían haberse articulado tal vez un poco más, porque tenemos dos cuestiones ahí. Una que son los periodistas de acá tienen cuestiones más internas para preguntar y los periodistas de afuera algunas cuestiones que pueden interesar más en el ámbito internacional. Y creo que tal vez los periodistas de acá deberían haberse articulado un poco más, como por la cuestión de la inflación, que no contestó muy bien, deberían haber, porque es un problema que no podía hacer la repregunta, ¿no? Eso claro. Creo que es una cuestión que a todos les incomodó, porque no, cuando no contestaba, el periodista debía a tener la oportunidad al menos de repreguntar, pero no podía. Entonces, tal vez que un otro periodista podía hacer de nuevo la pregunta que no contestó al periodista anterior. Eso es justamente una de las cosas que nosotros, dialogando al aire y fuera de aire también, nos cuestionábamos, y es que muchos temas que por ahí se evadían, el periodista siguiente tenía la oportunidad de decirle, bueno, presidenta, pero no respondió. Y lo que nosotros creemos es que, de alguna manera, gran parte de los periodistas que preguntaron, lo único que buscaban es ser la estrella de la conferencia y hacer la gran pregunta que generara el título para todos los medios al día siguiente. Sí, eso en verdad no sé exactamente, no sé si tenían esa gana de ser la estrella, pero creo que no se articularon bien, como yo tenía ganas antes de preguntar una pregunta que tenía relación con Brasil, porque venía el presidente y todo, pero antes de mí ya preguntó un periodista que creo que era de Venezuela, no sé, y ahí decidí preguntar eso sobre el doble comando, ¿no? Que en verdad muchas personas vinieron a hablar conmigo después, decir que era una buena pregunta y que los periodistas de acá no supieron ser tan directos y se coordinar para hacer esas preguntas que deberían hacer. Sí, el periodista era el corresponsal de la cadena Telesur, Edgardo Esteban, que es argentino. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y ¿Qué preguntas, además de esas, te quedaron, considerás que no fueron incluidas en la conferencia de prensa y te hubiese gustado que se plantearan? Sí, les escuchaba antes hablando sobre la cuestión de aerolíneas argentinas. Creo que es el gran tema que se quedó de afuera, como es un tema ahora para nosotros también muy interesante, porque parece que Aerolíneas va a comprar aviones de Embraer, de la empresa de Brasil. Era una cuestión que a mí me gustaría mucho preguntar, pero preferí preguntar eso del doble comando, porque pensé que alguien debía preguntar antes de mí y nadie preguntó, y bueno, elegí esa. Pero creo que la cuestión de Aerolíneas fue la gran cuestión, que la presidenta debería comentar algo sobre eso, y que la cuestión de la restatización pareció que estaba toda muy buena cuando fue anunciada en la Casa Rosada, pero creo que hay muchas cuestiones a esclarecer sobre ese tema que aún no fueran abordadas y que la presidenta podía haber abordado. Claro. Estamos en comunicación con Adriana Kuchler, corresponsal del diario brasileño Folha de San Pablo. Durante la semana nuestra producción se comunicó para consultar opiniones a diversos corresponsales extranjeros que están en la Argentina y que participaron de la conferencia de prensa, y en general no querían opinar porque decían que podían hablar de cualquier tema, opinar sobre cualquier tema a la prensa, pero no sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sobre la conferencia o sobre otros temas vinculados al gobierno. Y nos preguntábamos y nos gustaría preguntarte por qué crees que se da esto, que los corresponsales extranjeros en general no gustan de dar una opinión en temas vinculados al gobierno. Yo creo que hay dos cosas distintas. Hay una, por ejemplo, es lo que estoy haciendo ahora, que es comentar sobre la conferencia en sí, cómo pasó y todo. Y otro es opinar sobre el gobierno, cómo sos un periodista, somos nosotros periodistas acreditados acá en el país, que tenemos que hablar sobre todo. No es bueno opinar directamente sobre el gobierno, además que en general somos reporteros y no columnistas, como personas de opinión, ¿sí? Y creo que algunos medios también tienen directrices, comandos para que orientan sus periodistas a no comentar sobre el gobierno. Entiendo. Adriana Kuchler, corresponsal del diario brasileño Folha de San Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación y tus opiniones, y bueno, gracias a ustedes. Te estaremos consultando en alguna otra oportunidad. Ok, gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.